Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? ¿Sí? Espero que anden bien. Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial en el cual ya estamos en el número 144, ¿eh? Ahí estamos, nos falta poquito para el 150. Sí, sí, sí. ¿Vamos a festejar para el 150? ¿Haremos una fiesta? Una chocotorta, me parece. Eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser, media chocotorta, porque falta otro 50 sí. Para los 200, ¿no? Pero bueno, si hay que festejar, lo que sobran siempre son motivos, ¿no? Si se quiere eso festejar. Dicen. Bueno, estamos acá, programa 144 Andar Bien, el que les habla Nicolás Brunori, y acá me está acompañando nuestra locutora súper, súper especial con su voz de locutora. Hola, Nina. Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí está, anda muy bien Nina Brunori. Y después, ¿quién está operando el programa, A ver, señor operador. Aquí estamos, Juan Antón Alventosa a sus servicios. Ahí está, Juan Antón Alventosa. Juan Antonio, ¿no? Juan Antonio Alventosa. No vendría a ser, pero bueno. ¿No es la traducción o más o menos? Es que los nombres no se traducen. Ah, John Anthony no te puedo llamar. John Anthony. Llámeme como más de Google. Querido amigo te puedo llamar. Como más me gusta, querido amigo. Bueno, estamos acá, Andar Bien. Un programa con buena onda donde vamos a tratar de reflexionar sobre el tránsito y de luego de la reflexión, si nos da el tiempo, aprender un poquitito. Ya que estamos... Vamos andando ahí. Saludamos ahí un poco a toda la audiencia, saludamos a todos los que nos escuchan en diferentes lugares, pero antes no quiero dejar de saludar a la persona que hace que todo esto salga como Dios manda, ¿no? ¿Persona? No es una persona. Es una empresa que gracias a su apoyo salimos adelante día a día, ¿no? ¿Y quién es esa empresa? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, Freelop, mayorista en alimentos, que sale todos los días, ahí apoyándonos, ¿no? ¿En qué localidades? Yo ya me sé la altura de memoria, 1460. No sé qué quiere decir. 14 es el borracho, ¿no? Y 60 no sé qué quiere decir. 1460 es la altura en dos de sus locales. Sí. ¿Cuál es el primer local? El primer local es Avenida Ángel Gallardo, y que es el 1460, como dijiste, y el segundo es 25 de mayo. 1460, muy bien, sí. Y el tercero ahí le pifieron en altura. El que queda es Rivadavia al 1395. 1395, y si quieren mandar un mensajito, buscarlos por Instagram, ¿dónde los pueden encontrar? Por Instagram los pueden encontrar como FreelopSRL. Así que bueno, un gran agradecimiento a Freelop. Por apoyarnos, y ya que estamos mangazo, ¿no? Le pedimos el que nos escuche, que quiera apoyar la seguridad vial o la inseguridad vial, como decimos nosotros, siempre estamos abiertos a recibir nuevos auspiciantes para salir al aire. Así que agradecidos a todos, y aparte de agradecer a los auspiciantes, tendríamos que agradecer a todas las radios por las que salimos, ¿no? Que son un montón, ¿no? Sí, 23 sí. Tengo contadas, o 24 capaz. ¿Cuáles son las radios? Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5 en la ciudad de La Quiaca, Pórtico Norte de la Patria, provincia de Jujuy. por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, bueno, ahora ya empezamos con el programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a bastantes conductores, que es el de manejar con lluvia, ¿no? Sí, es un tema que preocupa mucho, a muchos. Y ahí lo principal que hay que tener en cuenta es que más allá de que con la lluvia aumenta el riesgo, algo que aprendí hoy es que también el riesgo cambia, aparecen riesgos nuevos, ¿sí? Sí. ¿Que cuál es? El peatón. ¿Pero por qué el peatón es un riesgo? Y porque el peatón se está mojando y instintivamente a nadie le gusta mojarse, entonces se apura, entonces camina más rápido, camina más distraído, ¿sí? Camina tratando de abrir el paraguas, si usa un paraguas, el paraguas te tapa la visión, entonces el peatón ve menos de lo normal. Aparece ahí un riesgo que es distinto a los riesgos de todos los días. ¿Sí? De cuando el día está lindo, va, por lo menos, ¿no? Así que, bueno, eso es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Y como había dicho, aparte de que está el peatón a las apuradas, también, bueno, se baja la visibilidad, es un poco reducida. Los neumáticos pierden adherencia, ya lo hemos hablado, ¿no? Se puede formar el aquaplaning, que lo vimos en el programa pasado, en el programa 143. Sí. Y bueno, y empieza a haber peligros ocultos, ¿no? En esos charquitos que pueden no formarse aquaplaning, pero puede ser un charquito con un pozo hacia el infinito, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? O capaz el pozo puede aparecer en China, ¿no? Sí. Así que yo estuve buscando en un mapa dónde queda el lugar diametralmente opuesto a la Argentina y me parece que no es China, ¿eh? Es el agua, al sur de China. Debería contrastar esa información, pero bueno. Sí, hay que agarrar un mapamundi y ahí nomás clavas el lápiz y donde sale te dice. Y suponer que es cierto. Y suponer que es cierto, sí, porque para muchos la Tierra es plana, entonces el lugar opuesto, claro, capaz el pozo da las tortugas. Quizá no sabía, pero lo más profundo que se ha perforado es el pozo de Cola, son 12 kilómetros. ¿12 kilómetros nada más era más profundo? No pudieron más. Tardaron como 15 años y cerraron el pozo después de varios intentos. Y me imagino, pero me parece poco 12 kilómetros. O sea, en mi ignorancia, ¿no? Yo 12 kilómetros lo he estado caminando. Tal ¿no? cual. Me hubiera imaginado 100 kilómetros. De los Coihues al centro. Claro, uh-huh. Exactamente. Bueno. Es lo que Bariloche está alejado de la ciudad de Villa Los Coihues, ¿no? Exactamente. Igual ahí abajo. Los Coihues están en el centro y ahí se esparce el resto del mundo. Igual ahí abajo no tiene que preocuparse por la lluvia. Claro, ahí abajo, claro, no hay un problema de lluvia. Bueno, entonces ya que estamos con la lluvia, que el peatón anda con el paraguas y se moja, ¿quién está esperando 1000 horas bajo la lluvia? Miguel Abuelo, ¿no? Sí. Por eso, ¿con quién vamos? ¿Con qué tema vamos, de Miguel? Vamos con Mil horas de los Abuelos de la Nada de 1994. Ahí vamos. Hace frío y estoy lejos de casa.

¿sí? Porque las dos cosas ocurren y se ve poco, ¿sí? El artículo no queda claro porque dice sistema autónomo de limpieza. ¿Qué? ¿Que te limpie el auto? ¿Un robot que te limpie el auto? No es claro, digamos, ¿no? Tendrá que ser de limpieza del parabrisas, ¿no? El sistema autónomo, ¿no? Que hay que aclarar que el limpiaparabrisas lo inventó una mujer, ¿sí? Una mujer muy, muy inteligente, muy perspicaz en Nueva York, andaba en el tranvía y veía cómo el chofer del tranvía se bajaba con el escurridor y limpiaba y sacaba la nieve del parabrisas. Y dijo, che, hice un aparato para que limpie desde adentro mejor. Y ahí diseñó el parabrisas casi tal cual como está ahora, de manera manual y después con un motorcito que iba y venía. Pero la verdad que un gran descubrimiento. El desempañador no sé quién lo inventó. Pero también el desempañador se minimiza. Los autos viejos, te digo, de la década del 90, más o menos, desempañan muy poco el sistema, ¿no? Yo cuando era chico decía que desempañaban por ruido. El sistema de desempañar era el ruido, no la velocidad del aire, porque no desempañaban nada. Los más modernos desempañan mejor. Se nota que funcionan mejor. No le podría decir. Sí, de todas formas siempre está, no hay que olvidarse el plan B, que es bajar la ventanilla, ¿no? Una manera de desempañar. Tener un trapito a mano. Y tener el trapito, que paso la publicidad, media naranja. La franela que te venden. Ajá. Es la única marca que conozco. Siempre que compré en cualquier lugar, me auspician. No, tendrías que pedir la naranja de auspicio. Pero bueno, la franela ahora que quieran. La excusa. La franela que quieran, ahí siempre hay que, aunque no la uses, hay que tenerla. Porque el día que dejó de desempañar, bueno, está bueno franelar antes de salir a andar, ¿no? Y después mantenerlo activo. ¿Qué otro tema nos queda ahí? Los días de lluvia. Me estoy pasando con el tiempo. No, estoy bien. Los días de lluvia. El transporte público tiene obligación de parar en la esquina. Si hay un peatón. ¿Cómo en la esquina? En la esquina. En teoría no se cumple en la realidad, ¿no? Pero en teoría, los días de lluvia, vos vas a cualquier esquina del trayecto del colectivo, sí. Levantás la mano. Ajá. Y el colectivo se detiene. Ajá. Debiera detenerse. No pasa en ningún lado de la Argentina eso, ¿eh? Pero es la ley, lo dice el artículo 54. Sí. Sí, es la idea, es que la persona no se moje y, claro. Y bueno, le cuesta llegar a la esquina, pero bueno, no funciona, es algo que hay que aclararlo porque si no después... Sí, pero multiplicaría también las paradas y el tiempo del colectivo. Sí, pero el colectivo ya anda más despacio cuando llueve porque nada, está resbaloso, la gente tarda más en subirse, siempre cuando hay lluvia se atrasa más de lo normal, ni te digo cuando hay nieve, ¿no? Cuando hay nieve, directamente eso. No hay lo espere. Hay que cruzar los dedos, ¿viste? No, pero bueno, nada, son dos cositas ahí a tener en cuenta cuando hablamos de la lluvia, ¿no? Sí. ¿Y vos viste alguna vez la lluvia caer en un día soleado, Nina? No. Acá en Bariloche ocurre bastante seguido, ¿eh? Sí. Que llueve días soleados. Sale el arco iris. Sí, sí, sí. Que ese también, ¿eh? Uno mira el arco iris y se distrae. Y se le choca con el de adelante, ¿no? Eso suele pasar mucho a los turistas. No, acá se ve muy seguido el arco iris, uno no deja de prestar tanta atención por el arco iris. ¿Vo? Pero nada, es una distracción. Salvo el que busca la cacerola de monedas de oro. Claro, es que yo que me gustaría llegar ahí, pero nunca llego. ¿Ve? Un día le quise patear un gol y le pifié al arco iris. Bueno, Nina, ¿con qué tema nos vamos? Vamos con Have You Ever Seen the Rain? De Creedence Clearwater de 1987. Ahora sí. Ahí vamos. Yeah. puerta del auto, utiliza la mano derecha. Eso te ayudará a ver por el espejo antes de abrir. Y podrás ver si viene un ciclista, que puede chocar con la puerta abierta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, bueno, bueno, qué lindo los consejos para andar bien, ¿eh? Muy a tener en cuenta el tema de la distancia, ¿sí? A la hora de tener que, ¿cómo sería? Sobrepasar un ciclista, ¿no? El metro y medio es fundamental para coexistir todos tranquilos, ¿sí? Muy, muy importante. No sé si andan en bicicleta los oyentes, pero cuando uno anda en bicicleta y te pasan cerquita, la verdad que asusta, ¿no? Porque por un lado te pega un susto porque uno no lo ve venir, y por otro lado el viento que te produce y el desequilibrio de la bicicleta te produce más miedo porque pensás que te caes debajo del auto y eso hace que te pongas rígido. Entonces eso, estando rígido, te termina de caer más seguido. Así que importante, importante respetar al ciclista, no por respetarlo así nomás, sino por ser un buen tipo y no estar molestando al resto, ¿no? Bueno, volvamos al tema que nos toca hoy, que es el día de la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes de hablar de la lluvia, ¿estamos saliendo por Instagram? Sí, están preguntando. Estamos saliendo por Instagram, que es Andar Bien Radio. Ahí está, Andar Bien Radio, salimos por Instagram. El programa queda incluso grabado, así que si lo escuchan pueden volver a buscarlo. Estamos con cajita nueva de sonido que creo que se está escuchando bien. Sí. ¿Sí? Así que ahí, nada, el que quiera ahí se puede meter ahí, hacernos preguntas en vivo o no y vamos respondiendo. Si la sabemos, la respondemos. Y si no, decimos que no sabemos y después buscamos la respuesta. ¿No? Sí. Así estamos. Bueno, de la ¿qué cosas debemos hacer para tratar de bajar el riesgo en la lluvia? Lo primero, ya lo hemos hablado, que era revisar el limpia parabrisas. Sí, ¿sí? Sí, sí. Si ya el limpia parabrisas te deja la marca blanca ahí, la media luna, esa raya blanca, ya ahí es que se está secando, ¿sí? Y eso hace que, nada, a la hora de limpiar, donde ve la raya blanca, no va a limpiar. Entonces la raya te va a quedar. Una raya uno podría decir, bueno, tengo mis dudas. Hay muchos puristas que te dicen ni la raya blanca, ¿no? Pero el tema es que si hay una raya, muy rápidamente va a haber dos, tres, cuatro, porque se seca todo parejo. No es que se seca solo una parte. La parte que está más trabajando es la que primero te va a indicar que va a fallar. Ajá. Pero después de que te empiece a dejar la marca blanca, todo el resto empieza a fallar. Yo cuando veo que está dejando la marca blanca y está por llover, lo que hago es una truchada, ¿no? Pero le saco limpia parabrisas al conductor y se lo pongo al acompañante. Y el acompañante del conductor, entonces tiro un poquito más la parte mía para ver un poco más. Pero eso de ratón, ¿no? Lo que hay que hacer en realidad es cambiarlos, ¿sí? Y tener una buena visión en todo el parabrisas, aprovechando que la visión reduce, tratar de mejorarla. ¿Qué otra cosa se te ocurre, Nina? También evitar las luces altas, porque con lluvia las luces altas reflejan las gotas de agua y reducen aún más la velocidad, la visibilidad. La visibilidad, claro. Viste, hace reflejo, eso es fundamental, ¿no? También hay que reducir la velocidad. Sí. ¿No? Porque ya hemos hablado la vez pasada, ¿no? Te cambia el coeficiente de adherencia del piso y tarda más en frenar, ¿no? Y porque tarda más en frenar, hay que aumentar la distancia de seguridad con el de adelante. Ajá. ¿Sí? La distancia, que no es en metros, es en segundo, ya vamos a hablarlo, yo lo repito para dejar claro, son 2 segundos de distancia, dice la ley, yo aconsejo 3. Cuando llueve, todo el mundo aconseja dejar el doble, ¿sí? Capaz, yo no te diría el doble, pero el doble es la forma más fácil. Es un poquito menos el doble, pero si en vez de dejar 6, dejas 5, vas a estar bien los días de lluvia. ¿Sí? Muy matemático, pero bueno. Es muy matemático, sí, sí. Pero 3, 5, uno puede decir números impares, ¿no? 3, 5, ¿no? Sí. ¿Saben lo que yo le diría que hay que bajar? Los pantalones. La brusquedad. Ah, sí. No, los pantalones hay que subirlos. Sí, sí, sí, sí. Para sí. Mojarse. Para mojarse. La brusquedad de las acciones. Ya en me el volante, asustando. En el freno, en el acelerador. Sí, es re importante lo que decís, porque uno ya sube alterado porque está mojándose y no le gusta mojarse, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, como la conducción es muy visceral, uno se sube rápido, ¿no? Se sube brusco para no mojarse, porque se sube corriendo, y nada, se mantiene brusco en la subida y toda la conducción. Sí, sí, muy buena, muy buena. Eso lo voy a anotar para el próximo programa que hablemos del tema, bajar la brusquedad. Yo pensé que a usted le llamaban pato en vez de gato. No, no, pato, pato, pato. Ah. No, porque vio que los gatos son los que no les gusta mojarse. Sí, sí, la cosa es que hay localidades. Yo, por ejemplo, en Buenos Aires me da lo mismo mojarme, porque llueve a temperatura ambiente, ¿no? No tanto, pero acá en Bariloche el agua cae muy fría. Entonces me baja mucho. Sí, me baja mucho la temperatura corporal. Ajá. Pero bueno, no sé cómo será. Habría que preguntar a Inquimilía, que nos están escuchando, online, en vivo. Como si llueve con agua fría, fría, fría, o no, uno se puede trabajar la lluvia y no preocuparse. Vamos a ver. O en Sarmiento seguro, ¿eh? Sarmiento debe ser como acá, que también salimos en vivo. Lo que no sé cómo lloverá, seguro llueve con el agua más tibia, más estilo Buenos Aires, es Entre Ríos. No, en San Antonio Este. San Antonio Este, que también salimos en vivo. Ajá. Ahí nombré las tres radios con las que salimos en vivo. Ajá. Bueno, Nina, ¿qué otra cosa hay que hacer? Evitar los charcos profundos, ya que no se sabe qué hay abajo. Puede haber un pozo o incluso escombros, ¿no? Exactamente, ¿no? O puede no haber nada, como dijimos al principio, y te vas al centro de la tierra, ¿sí? Claro. Si te pasa ahora como pasó en Bahía Blanca, que la ruta se partió al medio, uno dice, ah, es un charquito, y ¡prum! Se va debajo del camino, ¿no? Usted insiste, ¿eh? El charco más profundo, también le diré que es la Fosa de las Marianas, 11 kilómetros. Ah, mira, es menos profundo que el agujero que hicieron. Sí, ¿y pero señor. ¿Por qué hicieron el agujero en la Fosa de la Mariana y ya llegan como a 24? Y porque ya sería bastante complicado hacerlo a nivel de... De bajo el agua, ¿no? Claro. Sí, sí, me imagino. Capaz hicieron 12 metros porque cuando hicieron el pozo aparecieron las fosas de las Marianas. Y dijeron, puta, le pifiamos el camino. Vio que el último conocido le estalló el submarino. Sí, sí, sí. El último que bajó. Le implotó, hablando técnicamente. Bien. O sea, estalló para adentro. Eso dicen. Hay ejemplos para implotar bidones, ¿no? Hay bastante ejemplo para cómo implota. Bueno, creo que estamos con el tiempo, ¿eh? Me estoy pasando bastante, ¿no? No, tengo. Quiero decir una cosita más antes de ir a la canción, que es cuando está lloviendo y todo eso, se vuelve confuso ver lo que veníamos hablando. Bueno, hay que planificar, es decir, che, si voy a ir a tal lugar, voy a ir por acá y estar atento al camino, porque como le cuesta ver, no puedes a último momento pegar una maniobra brusca, porque no hay que ser brusco al conducir. Entonces hay que ir como ya planificando el camino, ¿no? Porque es muy fácil equivocarse, y si uno se equivoca, sí, bueno, si me pasé de largo porque vi tarde la esquina, doblo en la siguiente, doblo tres esquinas más tarde, agarro otro camino que me lleve igual. Todas esas cosas, ¿no? Así que, ¿vamos con el tema, Nina? Sí, vamos con Bajo la Lluvia, de Los Pericos, del 2002. Ahí vamos. Suavizar su ruta,

muchos hechos viales. Bueno, le dejo dar lata al tema. Vamos con la canción, ¿no? Sí, sí. ¿Qué canción nos queda? Vamos con Lluvia de Fuego de Kudai del 2019. Ahí vamos. Las olas del Edén, no hay antes ni después. Perfuma mi silueta, enciéndeme otra vez. Te sumerges en mi ser, luz de luna, anochecer. Viento en nuestros cuerpos, trueno en el silencio. Calor en tus ojos, crece el fervor. Viene el huracán, viene el temblor. Soy una flecha directa al corazón. Nadaré, nadaré mar adentro. Calmaré la marea en tu cuerpo. Soy un trueno en el silencio. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ya entrando en el último bloque, ¿sí? Con el tema de las lluvias, ahí me faltaron unos peligros para decir. Uno es neumáticos desinflados, ¿sí? O excesivamente inflados. ¿Qué ocurre? No le permiten que el agua escurra por los costados y comience a resbalar, ¿sí? Eso lo habíamos visto ya cuando hablamos de aquaplaning, lo mismo. Bueno, acá, si uno tiene el neumático medio flojito, que a veces se usa para tener más agarre en la arena o en la nieve, no, ténganlo infladito porque va a saltar ahí, te agarra desprevenido y resbala un poquito más, ¿sí? Otro peligro que ocurre es que cuando tenés un auto medio como el mío, que no es de la última generación, lo que termina pasando es que cuando llueve y entra agua por los burletes y por esos lugares, viste, que entra en el auto, no que entra adentro del habitáculo, pero sino adentro del auto. Suele, si te des un cable medio pelado, te termina haciendo un corto y te puede pasar como me pasa a mí, que a veces los relojitos se van a cero, se vuelven a levantar. Ajá. Así que nada, hay que tener un sistema eléctrico en condiciones, porque si no, después primero es un instrumento, y después no tenés luces. Y con lluvia y sin luces, pum, terrible. Bueno, sí, si tuvieras un auto con ABS, puede ser que tampoco te funcione. La inyección electrónica. Bueno, claro, exactamente. Así que ahí hay que tener problemitas siempre. ¿Qué más? Siempre que llueve se me prende la lucecita de falla de motor. ¿Ves? Ahora que me decís. Así que capaz algo de eso hay. El tema de yo el auto cuando lo compré, el dueño anterior había hecho unos agujeros en el techo para poner las vacas, como dicen ustedes, para poner el porte-equipaje. Sí. Y nada, me entra agua por ahí, tengo que llevarlo al chapista para colocar masilla de chapista, no sé. O lo masillo yo, no sé. Tengo que hacer algo que no me animo con eso. Pero bueno, eso es con el tema de el agua, ¿no? Y la lluvia. Sí. Y hacer ahí un pequeño raconto de mantener en buen estado el limpiaparabrisas, que ande el desempañador, ¿no? No para estar más cómodo y calentito, sino para que puedas ver, ¿no? Porque tener un desempañador que no funciona es como tener la vista borrosa. Es como tener cataratas, diría mi mamá. Uno ve así, ¿viste? Porque la catarata se llama así porque te hace ver borroso, como si tuvieras el vidrio empañado. Sí, o te la pasas con el trapito. O te la pasas con el trapito, uh-huh. Que sirve, es un plan B, pero hay que gestionar porque aumenta el riesgo porque el trapito te mantiene ocupado. Entonces, uh-huh. ¿Cómo gestiono el riesgo? Tengo que bajar la velocidad, ¿no? No puedo ir a 80 con el trapito. No, así que hay que, nada, tampoco puedo ir a 40 con el trapito si tengo la ruta porque me choca el de atrás, ¿no? Hay que gestionarla, ¿no? Siempre con inteligencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, reducir la frenada, las maniobras bruscas, como decías vos, ¿sí? Claro. Hay que tenerlo muy muy claro eso, porque las maniobras bruscas también pueden asustar a otros, ¿no? Y hacer que otro choque. Claro. Y, bueno, en zona de riesgo de inundación y charcos profundos, bueno, tener en cuenta siempre que hay que tratar en la medida de lo posible evitar el charco porque uno nunca sabe lo que hay debajo del charco. Puede parecer en serio que es un charquito chiquito, inofensivo y capaz dejaste media rueda adentro y puedes hacer un llantazo, ¿no? Fundamentalmente eso. Hay casos de gente que perdió el auto en un charquito, pero es muy raro. Pero sí no es raro de que uno piense que es un charquito chiquito porque el diámetro es pequeño y sin embargo la rueda queda clavada ahí adentro por la profundidad. Y es el lugar donde hace aquaplaning. Y si venís rápido puedes hacer aquaplaning. Pero uh-huh. Más que nada porque una vez que el charco puede ser chiquitito, ¿no? Y empezó a comer la tierra, o sea, perforó el pavimento y llegó, sí, a la tierra, con la lluvia es mucho más fácil que te lave la tierra y cuando venís con el auto al faltarle sustento, queda clavado ahí adentro. Uh-huh. Tratar de evitarlo. Y si lo vas a pasar por arriba, que sea despacio, ¿no? Eso es un poco el concepto. No quiero dejar de nombrar el 180, el llamar al, ¿qué teléfono? 149. Opción 2. Ahí está, ¿eh? Donde te hacen asistencia, ya sea psicológica y de transporte, asistencia después de la emergencia, ¿no? Post-emergencia, claro. Post-emergencia. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, que ha entrado bastante. Ah, me dicen que no. Ah, estoy viendo estamos mal. Estamos un poco apurado. Ah, sí. Yo estoy viendo mal el reloj. Casi hoy estamos hablando de la lluvia, no de estamos hablando del tiempo atmosférico, no del tiempo. No del tiempo reloj. De no sé, Saturno. Leí 19 en 29, eso porque no veo con mis anteojos. ¿Usted cambiar los sabe anteojos la diferencia entre el tiempo Saturno y el tiempo Cronos? No conozco la diferencia. No, perdón, entre el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Kairos y Cronos. Cronos lo conozco de la mitología griega. A Kairos no lo conozco. Cuéntame la historia. El tiempo Cronos es el que está usando usted ahora. Mirando el reloj que no atiende ni a qué momento le dice el reloj que es. Sí. El tiempo Kairos sería el estar en el aquí y ahora, concentrado en lo que uno está haciendo. Ah, bueno. ¿No? Exactamente. Entonces yo estaba concentrado en el reloj porque estaba mirando y 19. No, estaba terminar concentrado en el tiempo Cronos. Cronos, por eso el reloj. Bueno, ¿no? Sí. Y no estaba concentrado aquí, porque cuando me concentro en el aquí y ahora me voy de mambo con la charla y me paso de hora. No, entonces tampoco sería eso el tiempo. Me hace falta un coordinador de aire, que son esos que van mirando el reloj y dicen, ahora la tanda, ahora el cambio, ahora la música. Y cuando va manejando, vamos a traerlo a nuestro sí, tema. No hay que mirar el reloj. No hay que mirar el y reloj. Y por eso hay que salir 10 minutos antes. ¿En qué tiempo tiene que manejarse. En el Kairos, si entendí lo que me dijiste, ¿no? Exactamente. Sí, sí, aquí estar, y ahora. Aquí y ahora, no usar el celular, no irse con la música de la radio. ¿Ah, no? Y no, porque la música hace que no estés en aquí ahora, estás en el momento de la música. No hablar por teléfono con manos libres, porque también te vas y te distraes. A mí me relaja la música en el auto. Sí, bueno, la música tiene muchos estudios. Depende del ritmo de la música, hace que vayas más rápido y haya que andar más frenado. Sí. Sí. Pero si la música te recuerda alguna emoción de algún momento, puede hacer que tu cabeza viaje a ese momento. Ajá. Y termines pensando en ese momento y estar distraído con lo que te está pasando a tu alrededor. Si la música te trae una imagen, si la música no te trae ninguna imagen y simplemente la disfrutas, en ese caso es ideal. Ford contrató una persona para, no me acuerdo quién, después lo puedo averiguar, para que invente un tema ideal pensado para el conductor. Que no sea ni muy con un tempo muy acelerado que haga que vaya más rápido de lo normal, ni que sea un tempo muy lento que te produzca sueño, ¿no? Porque capaz te relaja demasiado y te produce sueño. Y nada, sacó un tema y presentó un auto, no me acuerdo qué marca era, con esa canción justamente para hacer viajes largos. Como Jack Nicholson, que se preparaba en la película, se preparaba los CDs para cada momento. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Cómo se llama esa película? Crepúsculo no. Crepúsculo no. Yo te voy a decir, bueno, yo no me acuerdo. Un poco eso fue lo de la lluvia. Sí. A mí me habían quedado algunas cositas para poder decir que, que es muy importante que el desempañador, no solo el de adelante, funcione, sino también el de atrás, que se suele quemar, porque el desempañador de atrás, cuando anda demasiado, levanta temperatura y se corta, como si fuera un fusible, porque es una resistencia eléctrica, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que uno, cuando prende el desempañador de atrás, uno lo deja prendido y queda, ¿no? Pero el sistema tiene un temporizador que lo hace andar un ratito y después lo apaga, ¿no? Y queda apagado un tiempo y después lo vuelve a prender. No queda prendido todo el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Para que no se queme el... Calcula la temperatura, sí, que debería tener. Es muy, muy indirecto. Sí. En los autos que son de baja calidad, como el mío, por ejemplo. O viejitos. Viejitos, suele pifiarle la cuenta y se suelen quemar. Y hay una línea que no ve, otra línea que no ve. Para eso, uno piensa, bueno, tengo que cambiar el vidrio. Bueno, si tenés plata, cambia el vidrio. Sí, pero es un poco caro. Lo que te venden, sí. Claro, lo que te venden es como una especie de calcomanía de contact que lo pegás del lado de adentro, sí, que tiene la resistencia esa y le desenchufás la que va al vidrio y se la enchufás a esa y con eso uno puede volver a desempañar todo, ¿no? Uh-huh. Es muy común que eso pase. ¿Qué otra cosa me quedó ahí de la lluvia colgado? Planificar la ruta. Si sabés qué calles se inundan fácilmente, puedes buscar caminos alternativos antes de salir. Exactamente. Por ejemplo, lo que pasó ahora en Bahía Blanca, ¿no? Si sabés que se inunda toda la zona sur-oeste, ¿no? Sureste de Bahía Blanca. Bueno, mejor salí en bote. Trata de evitarlo, digamos, y anda por otro lado. Si vas del norte a sur, evita el este, por ejemplo. Entonces vas a evitar inundaciones. Si estás en Buenos Aires, ya hace años que no se inunda más, pero antes se inundaba mucho la calle Bahía Blanca, voy a decir, ¿no? La calle Blanco Encalada. Trato de evitar cruzar por esa calle, ¿no? Acá en Bariloche, un poco cuando había no es con lluvias, cuando hay mucho desagüe, los alrededores del Ñireco se suele inundar. Y acá en el barrio, una sola vez lo vi desde que estoy acá viviendo, la calle que está al lado del Arroyo Gutiérrez. O sea, en el barrio no mienta más, cuando llueve mucho todas las calles se convierten en ríos y lagos. Bueno, ahí me hiciste acordar que fue en diciembre del 2019 que llovió mucho más de lo común en un tiempo muy corto, en una hora. Y me acuerdo que la calle de mi casa, que se llama El Chaco, se había transformado en un río por 10 minutos. En un río literal, de lado a lado, agua que caía. Yo justo venía de un pueblo que se llama Río Chico y no podía creer lo que estaba mirando. Pero duró 10 minutos y después se salió el sol incluso y enseguida desagotó. Se desvaneció. Sí, exactamente. Bueno, estamos un poco ahí con todo. Sí. Ahí me quedó el tema de también la Agencia Nacional tiene un teléfono para violencia, denuncia para violencia vial. ¿Sí? Ajá. Si vos chocaste a alguien sin querer, ¿no? Si, sin mala voluntad. O lo encerraste, o te mandaste un moco sin darte cuenta. Y el otro se baja enojado con un palo y vos lo estás filmando. Bueno, filmás a la persona, filmás la patente. Y eso lo puedes mandar a la agencia y van a tratar de mediar. ¿Qué? ¿Hacen una especie de mediación? No, lo que tratan es al violento, si llegan a concluir de que hay violencia, le sacan la licencia. Ajá. Se solicita que le saquen la licencia. Hay muchos casos de esos, nada, que se han filmado, ¿no? Sí. Sobre todo los que yo siempre vi son los de los autos con los colectivos. Donde el colectivero tiene orden de no bajarse el colectivo. Claro. Entonces está ahí quietito y lo que hace es filmarlo, ¿no? Claro. Sí. Yo ahora pensando mal le diría que usted me ha hablado de que si te mandas una macana. Sí. Y puedes hacer enojar al otro, pero ¿y si vos conoces al otro y se lo haces exactamente para que se enoje y firmarlo? Sí. Pues, ¿cómo se demuestra entonces? Es posible. Que no fuiste vos el incitador a toda esa no, violencia. Y ahí lo que... El otro cayó en la trampa. Le van a sacar la licencia por comportarse de manera por agresiva. Por tontorrón. ¿Qué? Por tontorrón. Y cayó en la trampa, porque si sabe que el otro se lo hizo a propósito, y bueno, cayó en la trampa. No hay que ser violento, aunque no te busquen. Aunque te busquen, tal no hay cual. Que ser violento. No se resuelve nada con violencia. Exactamente. Así que... Pregúntele a todos esos gobiernos que no paran de comprar armas. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Me está quedando algo más, estoy revisando acá. Creo que... uy. ¿Qué? Lo de... Perdón, grité en el micrófono. Lo de los frenos, que se mantengan en buen estado porque con la humedad pueden fallar, ¿no? Exactamente, sí. Cuando uno agarra un charco, que tratamos de evitarlo, se moja la campana, se moja el disco, y eso hace que, cuando quiera frenar, el freno tarde más, ¿sí? Claro. En frenar. Más allá de que el piso está mojado y tarda más también. Entonces hay una suma de tardes, ¿no? De tardíos, de tiempo. Que eso va a hacer que, bueno, cuando quiera frenar, siempre hay que duplicar la distancia. Yo digo 5 segundos de distancia. O 5 elefantes, porque decir la palabra elefante lleva un segundo. Entonces cuentas un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes. Ahí tenés que haber llegado ahí al mismo punto. Ya me pasé del semáforo. Claro. Con tantos elefantes. Hay que llegar al mismo punto que está el auto adelante, ¿no? Para mantener la distancia. Bien. Sí. Bueno, creo que no sé si me quedó algo. Como acompañantes... Hay que hacer silencio porque se escucha bastante menos el ruido por la ayuda amortigua a los ruidos. Así que si soy acompañante, ¿cómo puedo ayudar? Haciendo silencio, ¿sí? Cuando llueve. Así que bueno, eso fue un poco todo lo que hicimos en el programa de hoy, hablando de la lluvia. Un programa con mucho amor. ¿Qué lo hicimos por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.